Nos encargamos de poner la música que a ti te gusta. LL Radio 93.5. Bueno, está bien, muchas gracias. Gracias por el reporte, gracias por estar siempre pendiente de la número uno, Radio la nueva onda. La mega por hoy, la papa, no hay otra. Presento ahí para Yoli Dera, de Yoli Dera, dice la Unión Copán, está escuchando la radio, quiero que me salude por favor ahí. A la niña que hoy está de cumpleaños, ella se llama Charlotte Montserrat Villanueva, de parte de Yoli Dera, ahí saludos a la Unión Copán. Ahí están escuchando la número uno, Radio la nueva onda. Para los amigos del volante, para la gente que está escuchando la radio sobre ruedas, a los mototaxistas ahí siempre escuchando la radio, también a los amigos de los rapiditos. La nueva 93.5. La nueva 93.5. Patirio, márquele bonito, viejo. Que a ti te gusta. LL Radio 93.5. ¿Sabía que su cuerpo puede sanar de forma natural sin depender de químicos agresivos? En Botánica Fuente de Medicina Alternativa le ofrecemos soluciones saludables para revitalizar su bienestar. Desde plantas medicinales hasta suplementos y test curativos, todos nuestros productos están elaborados con ingredientes 100% naturales y respaldados por años de sabiduría ancestral. Problemas digestivos, estrés o dolores articulares. Tenemos la respuesta. Nuestros tratamientos personalizados están diseñados para ayudar a su cuerpo a recuperar su equilibrio natural. Además, contamos con expertos en medicina alternativa que lo guiarán hacia el camino de la salud integral. Visítenos hoy mismo en nuestras tres ubicaciones. La entrada, Copán, arriba de la Curazao, en el Hotel El Carmen, Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, a la par de la panadería, la popular del mercado Santa Teresa, Cucuyagua, Barrio El Centro, frente a donde estaba el Hotel Perdomo, cerca de Banasupro, o llámenos al 94-68-71-33. Para más información, en Botánica Fuente de Medicina Alternativa, su salud es nuestra misión. Lo esperamos pronto. Almacenes M&M, donde su dinero sí rinde. En Almacenes M&M le ofrecemos un completo surtido en medicamentos populares para surtir su pulpería, farmacia o negocio. En Almacenes M&M contamos con todos los productos que usted necesite: Alka-Seltzer, Panadol, Hierro Beat, Salandrius, Ultra 12 Plex inyectable, Sucrol para mujer, Dolo Neurobion tabletas, Sertal tabletas, Tabsin. No deje de visitarnos, búsquenos, será un placer atenderle. Estamos ubicados en Edificio Saavedra, local número 2, frente a terminal de buses, la entrada Copán. Para mayor información, llámenos al teléfono 2661-3959, al 9868-2147. Almacenes M&M, donde su dinero sí rinde. Copicentro Diana, su mejor centro de copiado, le está ofreciendo un completo surtido en útiles escolares de diferentes marcas. Todo lo que para ir a la escuela o colegio necesite: útiles de oficina, biblias, calculadoras, papelería en general, fotocopias, encuadernado y laminado. Le damos atención personalizada y buenos precios. Visítenos y descubra nuestro gran surtido en Copicentro Diana. Estamos ubicados frente a Ondutel en la entrada Copán. Será un placer servirle. Copicentro Diana, premiando su preferencia. Yo se la mando ahí, no hay problema. Estamos para servirle. Somos la número uno, Radio La Nueva Onda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Complácame, por favor, Osito Dormilón. Ya le voy a mandar a Osito Dormilón ahí. Ya luego vengo leyendo más mensajes ahí. Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Gracias de ser casado, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. Porque a mí me gusta el trago. Si tomo vino, yo a nadie le pido fiado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Porque nos queremos, porque ausencia nos hace sufrir, tanto a ti como a mí. Y por eso, amor mío, los dos estamos sufriendo. La 93. Si en mi canto grito, te quiero y te querré siempre. Tu ausencia. Hola, ¿qué tal? Escucho, dígalo. Buenos días.